Daño me hizo fue la negación. La aceptación antaño hizo de mí que mi cuerpo rechazase la realidad y los medicamentos pudiese tomarlos por doquier. Pues mira, chica, tal vez lleve todo al extremo y todo me pasa factura. Ahora a estas alturas ya nada dura ni perdura ante el campo de minas en el que se calculan las medidas de lo real y lo irreal. Buscando un consejero pero espiritual. Ahora mi bipolaridad que haga loco le nazca. Digo a Dios qué debo hacer y me dice haz lo que te plazca. La respuesta perfecta para cagarla. Anda, dime acaso podré levantarla. Me dedico a joder la vida de los demás, porque veo que la mía jamás se podrá arreglar. Yeah. Quizá me arrepienta quitando el quizás. Salen mis heridas al cicatrizar y harto de dolor por dentro y harto de usar como excusa que sudo por los ojos cuando acabo llorando. Ay, ¿qué será de mí? Mi vida jodida, me veo desorientado. Orientación cual, si cada cual hace lo que quiera. No hables sobre mi vida si solo eres un cualquiera. Aprendí a aceptar todo al precio de dar este asco indiferente ante todos los que copian al Zaz. No era VIP, simplemente es que es la moda. Mis textos son de pensar, yo paso de ser el típico basto. Vas tomando la ruta negativa, me dicen. Yo busco felicidad y no facilidad. Mi fe en la ciudad se perdió igual que mi seguridad cuando me di cuenta de la inexistencia de la deidad. Pero qué coño. ¿Y qué coño hago ahora? Tic tac, tic tac, van pasando las horas. Desolado en mi cuarto inventando teorías sobre la inmortalidad cuando no sé ni soportar los días. Ilógico como mi mente me te engañas cada vez que mientes, tía. Vestir de una manera curiosa y te vi volar como un pájaro y morder como una víbora. Leona en la cama, parasito con el corazón, dejando en tu ponzoña como un aguijón. Tú no fuiste el problema, pero sí un argumento por los que falló mi sistema. Si quema me aparto y no me aparte, aparte de que me parte el no hacerlo y me va como el culo. Siguiendo mi vida de esta manera, 2017, espero a una nueva era. Dime si te mola lo que suelto el chico. Ah no, que ese no es mi propósito. Oye, escucha lo que te cuento que es pa' tu mente. Y si no te mola este rollo, mejor pasa al siguiente. Tema, te mato, dijeron aquellas voces las cuales me hacen ver hoy todo el mundo color ocre. Tengo mucha pasta la verdad, pero no sé si compensa. Mis textos son toda mi recompensa. Salí en la prensa y me encantó la sensación. Y ahora digo, ¿volverán a escuchar alguna canción? De las que escribo yo y describo mis vivencias. Creto Rey KJ y el que mantiene su esencia. A veces pienso lo que piensa la gente. En que si soy raro ahora o soy raro permanente. Me apoyan algunos pero más todos los duendes que tengo bajo mi cama y sé que eso será por siempre.